Mi nombre es José Jiménez, soy el creador y administrador del canal de Telegram donde la aplicación, también de otros canales de Python y de un grupo. Y el motivo de este audio es realizar una pequeña presentación de un nuevo proyecto que voy a comenzar, que es un podcast que le he puesto de nombre Tomando un Café. De lo que voy a hablar este podcast lo podía dividir en dos temáticas. Por un lado habrá audios que hablaré sobre aplicaciones que he subido al canal contando mi experiencia o explicando alguna funcionalidad. Y por otro lado también otro audio donde tendré alguna opinión o reflexión sobre alguna aplicación o algún tema relacionado con informática. La duración de los podcasts será corta, no creo que llegue a los 15 minutos. O esa es mi intención, no alargarme mucho más de 15 minutos. Luego que el objetivo es 10 minutos como mucho, pero no lo sé. Pero no serán audios muy largos. La periodicidad, pues mi intención también es hacerlo una vez a la semana. Como van a ser audios pequeños, yo creo que lo podría hacer, pero tampoco lo puedo asegurar. Como esto del mundo de podcast es algo muy nuevo para mí, de hecho estoy aprendiendo, pues antes de todo voy a pedir disculpas por la calidad del audio, que puede ser que no sea muy buena, o a lo mejor la organización del podcast, pero poco a poco pretendo mejorarlo conforme vaya haciendo más. Y la difusión del podcast, donde podréis descargarlo en principio, va a ser en un canal de Telegram que crearé, que se llamará también Tomando un café. La dirección del podcast la pondré tanto en el grupo como en el canal de Telegram de un día en aplicación. Y si esto continúa y yo pues veo que puedo hacer más podcast, espero que sí, también lo difundiré, crearé una página web para montar un feed para los podcasts, pero en principio solo será el canal de Telegram. Así que como era una pequeña presentación, no me voy a extender más. Espero que os guste los siguientes episodios y espero también que esto dure tiempo. Así que un saludo y nos vemos en el siguiente episodio.